Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La Bulla, más, mucho más que una radio. Comunicación popular, La Bulla. Una radio llega al centro de cualquier lado. Una radio feminista. Comunicación alternativa. ¿17? 17 de julio. Sí, vacaciones en San Luis. A todos. Sí. A todos. Vacaciones para todos, nosotras también, bueno. Y estamos, hoy hay menos gente porque tenemos a Paola en Quito. Buena, Paola se nos fue para allá. Playa. Ella está disfrutando de la playa, del calorcito. Y bueno, Cacho se nos fue para Mendoza, así que se está disfrutando de buen vino. Sí. Y nosotras nos quedamos acá, Meli. Sí, preparamos buenos temas y preparamos toda la información que te importa, porque estamos con problemas con el transporte, con problemas con la empresa de servicio de televisión. Y tenemos una entrevista especial con una persona que tiene una fundación en el barrio de la República, que sabemos todos los problemas que acontecen allí. Y ella, bueno, se hace cargo, digamos, de un montón de situaciones y de ayuda que está dando a la situación de los chicos del barrio. Nos va a contar bien, con detalle, todo su accionar. Y bueno, también tenemos entrevistas con Mujeres por la Música, que así es. Una fecha importante, se viene la ordenanza, lo va a debatir el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Luis, así que vamos a hablar con Yeka Ramos, que nos va a explicar a fondo también toda la información de esta ordenanza y que esperemos que salga, que venimos luchando con tantas luchas y esta es una lucha más que tiene que las mujeres, digamos, ganarse su espacio merecido en los recitales y en los eventos. Que el cupo sea igualitario y que puedan tener más posibilidades de presentarse en eventos. Así es, porque esta semana, mañana, se va a tratar una ordenanza en el municipio local. A ver, veremos qué pasa y también queremos saber cuál es la mirada de Mujeres en la Música respecto a esta ordenanza que se va a tratar mañana. Y bueno, así que entre paro de transporte, conflicto de empresas prestadoras de servicios de cable, internet y demás, allí andamos en medio de un gobierno nacional que promueve ahora la colimba. ¡Ay, qué miedo! Sí, ¿qué? Es la noticia que nos ha dejado a todos perplejos. ¡Qué miedo! La... Por favor, bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mati, ¿vas a irte vos para allá? La Patricia tiene razón. Es mejor que la educación pública. Es cierto, así que Mati pronto se alistará a la gendarmería. Mati, ya te estamos viendo, estamos viendo. Con mis 19 añitos, seguro voy a estar ahí. Entrás. Mati va a entrar entonces para el servicio cívico voluntario, se va a inscribir porque... adhiere a las palabras de Patito Bullrich, que dicen que Gendarmería es la institución más valorada, mucho más que la educación pública. Textuales palabras de nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así que acá Mati abandonará los controles y ya tiene listo su bolsito para alistarse al servicio cívico voluntario con sus 19 añitos. Anda sacándote la barba, Mati. Bueno, y toda esta información está sonando por www.labulla.org y también sonamos con nuestra antena en vivo acá en el barrio por la 100.5 o unas cuadras del barrio Rawson. Está sonando nuestra antenita. Muy bien, así que bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa. hermosa, vamos a escuchar un poco de buena música, sí, que siempre selecciona para ya prepararnos para la entrevista con Quitita, así que quédate con Ahora que sí nos ven y se viene un programa intenso y con mucha información. De pronto descubro un elefante guisando lunas en tachos de cobre. Astillo el costado sombrío de Venus, ilumino la cara olvidada de la luna. Abordo el mundo con loca cordura. Todo es claro, simple, preciso. Aliento cometas submarinos. Deshilacho enredos. Voy a tu encuentro. Desaparece, vuelve, atesora, se presenta, aposenta, añora, implora, canta, se adueña, se incorpora, corre, trepa, rueda, encanta, trina, torbellino, felino, se estremece, se mece, crece y escabulle, huye. Se inclina, fascina, me mira, se anima, se va, otra vez se va. Se extraña, me empaña, me acongoja esta pena que enoja, que envuelve, aprisiona, me encierra, me desploma. Torbellino, felino, se estremece, se mece, crece y escabulle, huye. Corriendo entre los pactos, viniendo. estamos al aire. Qué buena música que estamos escuchando, sí, Meli. Me encantó salir de la silla. Red Nacional de Medios. Sí. Susana Tadei. Sí, uruguaya ahí que anduvo seleccionando Mati. Qué lindas voces de mujeres en la música. Así es. Para tocar un tema que nos interese, que venimos siguiendo desde siempre, desde los inicios de la conformación de esta grupa, que también tiene como toda una movida nacional de mujeres en la música, porque bueno, precisamente mañana tienen las mujeres en la música una fecha bastante importante, y publicaban en sus redes sociales, Mujeres en la Música San Luis, que mañana jueves en el Consejo Deliberante de la provincia se va a desarrollar una votación para el primer proyecto de ordenanza municipal que regula y asegura el cupo femenino en los escenarios de la ciudad. Bueno, y este proyecto es presentado, se votará mañana en el Consejo Deliberante de la Ciudad, y invitan las mujeres en la música a partir de las 10:30 en Colón 561 a acercarse, sí, claro, a apoyar a ver qué va a decidir el Consejo, digamos. Tal cual. A meter un poco de presión, digamos. Así es, tal cual. Porque si bien lo presenta, ahí nos va a explicar bien Yeka Ramos, quién presenta este proyecto, esta ordenanza municipal, y por qué las mujeres en la música adhieren y han decidido participar mañana y estar ahí en el desarrollo de esta votación. Y nos va a contar bien ella en este audio que hace un ratito nos mandó. Ya cargamos en toda su movida, siempre igual se hace un tiempito para dialogar con nosotras en la bulla cada vez que le pedimos. Así que un agradecimiento grande a Yeka, que siempre está presente allí haciéndose tiempo para hablar con la bulla. Y la vamos a escuchar a ver qué nos comenta al respecto. No, perdón, estoy... Ah, eso no. Hola, soy Yeka Ramos. Soy integrante de Nosotras También y de Mama Cora. Soy parte de la colectiva de Mujeres en la Música de San Luis. Y bueno, mañana jueves 18 es un día histórico, un día que estamos esperando hace tiempo. Les cuento más o menos cómo empezó todo. Nos convoca a Yelén Massina, que es concejal actualmente. Nos convoca para una reunión con algunas integrantes de la colectiva para comentarnos que iba a presentar un proyecto de ordenanza municipal en el Consejo Deliberante de cupo femenino en los escenarios, ¿no? Entonces nos convocan a una reunión a la que asistimos, donde estaba la jefa del programa de cultura de la provincia, donde estaba Eugenia Catalfamo, donde estaba Yelén Massina. Nos escucharon, nos contaron de la ordenanza, la leímos y nosotras llevamos una carta en la que les decíamos cómo venimos luchando nosotras por esto desde Nación y con la colectiva de mujeres músicas del país entero. Cómo se pelea esta ley nacional, cómo se podría aplicar en el municipio, porque es algo que nosotras ya teníamos pensado. Entonces nos escucharon, lo llevaron al Consejo Deliberante por primera instancia hace un mes atrás, pero hubo muchas objeciones ahí mismo, por lo que se pidió, se mocionó que hubiera una reunión de, bueno, representantes de la colectiva, de productores privados y, bueno, de representantes de ellos, de los bloques de cultura y de la mujer. Por lo cual, la semana pasada, el miércoles, tuvimos esta reunión con estos representantes, con productores del ámbito privado, donde todos pudimos exponer por qué sí y por qué no algunas cosas. En primer momento se nos ofreció ampliar el cupo al 50%, y eso es algo que, comunicándonos con el resto de las colectivas de músicas del país, es algo que ha tentado mucho a todas las músicas en distintos municipios, pero el precedente y la decisión de todas ha sido que el cupo es del 30, porque la ley nacional es del 30 y porque por algo es así pedido desde Nación, no queremos ser la excepción tampoco, de manera que vengan producciones nacionales y elijan, por ejemplo, ir a un municipio donde el cupo sea del 30 como en el resto del país, y no elijan a San Luis Capital porque nuestro cupo es más alto, entre otras cosas. Entonces hubo un par de modificaciones a partir de esa reunión, en cuanto también a la recaudación de las multas de los festivales que no cumplan con este cupo. Entonces, y ahí vamos con el otro audio, y estamos escuchando a Yeka Ramos, que ella es música de San Luis, integrante de Mujeres en la Música, y nos va relatando de qué trata esta ordenanza que mañana se va a tratar en el municipio local en torno a esta ordenanza para el cupo femenino en los escenarios puntanos. Mientras hablaba me daba cuenta que no sé si toda la gente sabe de qué se trata este proyecto de ley, entonces, bueno, estaría bueno decirlo. Simplemente reclama que haya un 30% de mujeres en los escenarios, de mujeres artistas solistas y de bandas femeninas que tengan más del 30% de integrantes mujeres. Esto se pide desde Nación en los festivales que convoquen a más de 3 bandas. Sabemos que en nuestra provincia hay muchísimos festivales de esta índole, que son muy convocados, donde traen bandas nacionales y donde a los artistas locales de hecho no se nos paga, a todos en general, por lo cual creemos que esta ordenanza va a ser un precedente para todos los músicos en general, para los compañeros hombres también. Queremos activar también la Unión Sanluiseña de Músicos Independientes, la USMI, que ya existe acá hace muchos años, pero que no tiene representatividad hoy en día muy relevante. Entonces queremos también activar con eso. Y bueno, la verdad que estamos felices por lo que se va a dar mañana. Todavía hay objeciones, pero queremos que salga la ordenanza y que a partir de ahí, en todo caso, si es discutible, se pueda hacer una nueva modificación. Pero hasta ahora hemos sido escuchadas en 3 oportunidades, hemos tenido voz totalmente sobre la modificación de la ordenanza, han escuchado nuestras experiencias y por qué queremos y pedimos lo que pedimos. Y bueno, también nos hemos encontrado con personas como por ejemplo el presidente del bloque de cultura es hombre, entonces también hay concejalas mujeres que nos explican esto, de que si ya desde la presidencia de una comisión hay un hombre, hay cosas que cuestan mucho explicarles y que entiendan, por lo cual, bueno, en otras mesas de decisiones que se vendrán posteriores hemos decidido que las representantes de los bloques sean mujeres. Eso se entiende, hay una lucha desde el Consejo Deliberante también de mujeres muy activa, así que estamos felices y queremos estar en los escenarios y vamos a estar. Muchísimas gracias a ustedes, pibas, pibes, por siempre apoyar y siempre estar informándole a la gente por su predisposición y bueno, por el apoyo. Vamos arriba. Frase para terminar, con mucha energía y la escucho como convencida. Sí. Sí, sí, vamos arriba, dice Yeka Ramos. Y bueno, ahí están organizándose, digo, la posibilidad de que se trate esta ordenanza y este proyecto de ordenanza municipal tiene que ver con la organización de las mujeres que desde el año pasado conformaron una agrupación en consonancia con toda la movida nacional y esa organización hizo que entablaran reuniones con distintos, bueno, como explicaba ya, que estamentos municipales, provinciales, moviéndose, presentando notas, haciendo distintas actividades para visibilizar esta necesidad de un cupo femenino en escenarios donde locales, donde se promueven desde el municipio y también desde la provincia muchas actividades culturales y con músicos y bandas locales, pero donde hay un predominio absoluto de varones. Y bueno, frente a esto las mujeres se han organizado, porque la verdad es que en San Luis no faltan actividades culturales promovidas por el municipio y por provincia, pero vos vas a ver las distintas actividades musicales promovidas por acá por cultura, y es un varones de acá, varones de allá, varoncito acá, una mujercita capaz con suerte, pero con de una banda donde 5 son varones y 3 son y 2 son mujeres, y así nos movemos y nos quedamos nosotras ahí las mujeres feministas mirando qué pasa. Sabemos que hay un montón de músicas. ¿Qué pasa? Y bueno, acá pasa que se están organizando las mujeres músicas y están pechando, y es muy lindo escuchar esta organización que va trayendo esos frutos, digo, porque a quienes les gusta el arte y están en la música, sabemos que están enfocadas en eso y cuesta ir a tener reuniones con la alfombra del patriarcado. Sí. Que tal cual. Está a la cabeza es un hombre y que no le entran balas, igual que quienes organizan los festivales de rock y esto, que no le entran balas, que hay cada vez más bandas de mujeres, que cada vez no, que siempre la hubo, pero siempre estamos invisibilizadas. Así que bueno, ahí estamos, escuchábamos a Yeka Ramos, que nos hizo un detalle, y mañana entonces a las 10:30 allí en el Consejo Deliberante. A mí la palabra honorable me cae muy mal. Fíjate, el honorable Consejo Deliberante. ¿Por qué? ¿Qué honorable qué? Si son seres humanos igual que nosotros. A mí me gustaría presentar un proyecto de ordenanza municipal para que se saque la palabra honorable, porque si no, pongámosle honorable escuela provincial, honorable, todos somos honorables. Así que. Bueno, y ya estamos entonces. Bueno, mañana entonces a las 10:30, todas, ahí acompañar a las mujeres en la música, en el Consejo Deliberante, en Colón 561. Bueno, y si hay novedades, vendrán la semana que viene las chicas. Sí, ahí está, les preguntaremos para hacer el seguimiento de esto. ¿Escuchamos música, Meli? Dale, que Mati está musicalizando de manera genial. Sí. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Azul y verde para sacar violeta. No está tan lejos tu cielo de mi suelo. No es tan distinto tu vacío de mi oxígeno. Yo riego flores y vos las estrellas. Vámonos los dos a trabajar en tu huerta en Plutón, mientras podamos las estelas que dejan las estrellas del mar. Una vez más haz que suba el calor, que los motores entren en combustión. Toma las llaves de la nave y vámonos. Liémonos donde ocurrió el Big Bang. Acampemos en el Cabo Cañaveral. Sé que hubo un temblor en Plutón y ahora está en la cuerda marciano el sol. Por favor, marcianos, dirigirse a la región del sol. Reitero, dirigirse a la región del sol. En el espacio no existe la alergia. Ahí no hay polen, no hay miel ni hay abeja. Pero dicen que hay una flor en la luna que va creciendo para ser como ninguna. Va a perfumar toda la Vía Láctea para colorear tanta superficie blanca. A la luna le salió un lunar como el de tu espalda que me gusta besar. Una vez más haz que suba el calor, que los motores entren en combustión. Toma las llaves de la nave y vámonos. Liémonos donde ocurrió el Big Bang. Acampemos en el Cabo Cañaveral. Dicen que un tiroteo en Marte, pero no hay heridos graves. Todos registraron marcianos graves en la región del sur el martes pasado. Arranca ya la cortadora de pasto. Tenemos una hora antes del ocaso. Vamos preparando los cócteles galácticos. Que todo el vecindario se está acercando. Tierra de maceta flotando en el aire. Mi planeta va moviendo tus mares. Quiero controlar todos tus movimientos para meterte en mi órbita. Una vez más haz que suba el calor, que los motores entren en combustión. Toma las llaves de la nave y vámonos, vamos, vámonos. Liémonos donde ocurrió el Big Bang. Acabemos en el Cabo Cañaveral. Dicen que hubo alrededor del sol, alrededor de Plutón, alrededor de Plutón, alrededor del mundo entero, alrededor de vos, alrededor de vos, alrededor del sol, alrededor del sol, alrededor de Plutón, alrededor del mundo entero. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Bueno, escuchábamos a Nosotras también con su canción Galáctica y damos vuelta a la página. Seguimos en Ahora que sí, Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla. 19:13 se pasa volando el programa. Y como decíamos al inicio, tenemos una conversación con la vecina acá del barrio República, porque queremos saber cómo viene la movida de las actividades que está desarrollando en el comedor. ¿Cómo es la cuestión, Meli? Sí, empezó a trabajar en una fundación que ya era una fundación de su papá, y ella vino de San Juan, es una mujer de San Juan, y lo que hacen es trabajos de ayuda a Merlo, al barrio Vaperón, al barrio La República. O sea, no solamente se circunscriben al barrio La República, sino que ahí está. No tienen fronteras, digamos. Bien. O sea, es un nexo ella de ayuda entre las personas que tienen algún problema, alguna necesidad. Ella funciona como nexo para conseguir lo que esa persona necesita. Bien, ella es Kikita, ¿verdad? Sí. Y estamos en comunicación telefónica. Buenas tardes, Kikita. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por recibirnos, gracias por recibir esta llamada. Nosotros brevemente contamos de lo que se trata la fundación, pero si vos podés contarnos bien en este momento qué se está haciendo en Barrio La República o en el barrio Eva Perón, cuál es la ayuda que ustedes están brindando a la gente. ¿Qué necesidades tiene la gente? Bueno, te explico más o menos cómo es el método de trabajo nuestro. En realidad, la fundación en sí la nombramos en su momento, pero medianamente me estoy manejando con personas que me presentan paso de contacto a contacto. Son personas que ellas quieren colaborar. Tengo muchísimas organizaciones que se me unen, pero son personas comunes. Sí, pero con una misma idea y un mismo fin de ayudar al que más necesita. ¿Cuál es la idea? El Barrio República comenzó hace como 4 o 5 años atrás. Yo hace un año y medio estoy acá. Empezamos a ver que había muchísimos ranchitos y muchas necesidades de personas que vienen de diferentes partes de la República Argentina. En la misma cuadra tenés misioneros, porteños, cordobeses, procedencia de Bolivia. Entonces como que vienen a comenzar por una necesidad de tener terreno, vienen con una mano adelante y la otra atrás, vienen sin trabajo, sin conocer a nadie, sin ropa, sin escuela, sin nada. Es plantar un par de palos, más nadie, y bueno, cómo se puede avanzar y seguir la vida. Entonces me ponen en contacto con esas personas que van llegando. Tratamos de manejar todo el barrio con diferentes referentes que son también vecinos como yo, pero tienen la idea también de ayudar. Entonces ellos me dicen: Chiquitita, llegó tal persona, acá permanente están trayendo donaciones. Estamos ahora en emergencia de invierno, pedimos frazadas, pedimos ropa, calzado, ropa de abrigo. Entonces nosotros, todo sirve, pedimos platos, tazas, vasos, cubiertos. Entonces nos vamos juntando, ya que van llegando, nos vamos asistiendo en lo que podemos y en lo que tenemos, obviamente. Estamos trabajando también con el CGM del 9 de julio, con Sebastián Segalá. Él nos está ayudando, nos asiste con frazadas, colchones y en algunos casos mercadería de emergencia. Hacemos huertas con agricultura familiar, trabajamos con la universidad, la facultad. Hoy por hoy estamos haciendo trabajos con el salón de práctica de la universidad, donde están saliendo bastantes talleres. Vamos a hacer olla popular, tenemos roperitos, o sea, siempre hacemos lo mismo. Salimos de todo lo que tengas en tu casa y que no lo vayas a ocupar, a nosotros nos resirve. También hacemos el tema, ahora vamos a empezar la campaña de inicio de clases, que hoy por hoy se comienza nuevamente, porque los chiquitos ya no tienen cuadernos, no tienen lápiz, claro, no tienen mochilas. O sea que estamos permanentes. A raíz de eso, al conocernos, somos un grupo de mamás que trabajamos acá, haciendo huertas, trazadas comunitarias. Bueno, es bastante amplio, o sea, tienes de educación sexual integral, de área escolar, en todo el barrio. Entonces, cuando se comunican con nosotros, el barrio, como Lea Perón, Merlo, hemos hecho trabajos el 9 de julio, en Quinto Centenario, Pescadores, tenemos algunos, nos ponemos en contacto con ellos, vemos en qué lo podemos llegar a asistir, Por eso todo el tiempo nosotros pedimos para poder ayudar. Claro. No somos personas que somos de bajos recursos, porque también la pasamos acá, pasamos el frío, el viento, la lluvia, pero tratamos de hacer eso. Pedimos taderías también. No tengo comedor, no tengo merendero, solamente el tema fue un inicio de armar esto de la fundación, que ven, mi papá es San Juan, Andrés Merenda, su fundación es Valle de Tulum, pero no me hizo falta ocuparla, sino que la nombré y comencé a tener, una persona me puso en contacto con otra y así he llegado a muchísimos lugares, ayudando. Bien, bueno, qué gran tarea. Decinos más o menos a dónde se pueden acercar esas donaciones que ustedes están en este momento recolectando. Nosotros estamos recolectando en el barrio República, manzana 47, casa 1. La mayoría de las personas que nos conocen le llaman Salón Quitita, pero el salón se llama Valle del Tulum, pero todo el mundo en honor a su nombre, digamos. Y sí, porque todo el mundo es la quitita y bueno, claro. Van llegando. Bien, muy bien. Y Kikita, en este contexto de crisis nos imaginamos que se han agudizado los pedidos y la gente recurre a quien de corazón colabora, como el caso que llevas adelante vos. ¿Has notado en este último tiempo mayor demanda de las diferentes sectores humildes de San Luis? Mira, la verdad, sí, muchísimo, porque acá todo el tiempo está llegando gente y se están asentando porque es la necesidad de tener su vivienda. Claro. ¿Sí? Entonces todo el tiempo vos ves que ya están armando un ranchito y bueno, me ponen en contacto y agarramos, vamos, le preguntamos. Mira, no tengo ni un vaso ni una taza, venimos acá, buscamos lo que tenemos, lo llevamos. No es solucionarle la vida, sino ayudarle con el comienzo. Porque convengamos también, los asisten a los chiquitos, trabajamos con la salita de primero de mayo, que es el CAP número 8, con las agentes sanitarias, con los doctores, hicimos posta de médicos acá y en varios lugares referentes del barrio, tratamos de bajar la salita en sí, claro, con el tema de psicólogo, con la asistente social, para no quitar a los niños, sino ayudarlos. Convengamos que los chiquitos pierden la zona de confort, pierden su lugar, duermen todos en el mismo colchón, pasan frío, no tienen piso, no tienen baño en algunos lugares, en algunos ranchitos no hay baño, o sea, es hacer una contención, ya sea psicológica, material, todo. Y si podemos también, en algunos casos vemos si ellos tienen alguna profesión, nosotros podemos llegar a ubicar, si salen en algunos casos. Pero no es solucionar la vida, sino asistir en lo que no se pueda. Porque tanto es un problema que yo tengo y como yo la pasamos bien igual que ellos. Claro. Es ir entendiendo que al lado hay gente que también atraviesa necesidades como las atraviesa una e ir tejiendo redes, lazos, ¿verdad? Porque vos bien, recién ahí explicabas, Kikita, con esto de que esto de que es ver la necesidad de los demás y ahí empezar a pedir, a reunirse con uno, con otra, e ir tejiendo esas redes necesarias para poder salir adelante, ¿verdad? Bien, bien. Por ejemplo, yo tengo un pantallazo. Bien, hago una reunión y caen muchísima gente. Por ejemplo, cae Claudia, Romina, Maca, todas caen. Romina es de, pongámosles, de Udgra, que es la parte gastronómica, Maca es de agricultura familiar, así, el INTA, entonces son un montón de personas de diferentes organizaciones, de la comunidad huarpe también, están trabajando acá para intercambiar cultura, comida, y bueno, más o menos para hacer una contención, porque es un lugar donde poder conversar y más o menos para aliviarse. Pero también tenemos eso, de que vamos haciendo como redes. No importa quién, cómo se dice, no tener una bandera política, sino es un grupo de personas de diferentes partes que nos unimos para ayudar a las personas a un comienzo. Y también para hacerles el seguimiento, o sea, las chicas de la salita que trabajan muy, pero muy bien las agentes sanitarias, en el momento caen, les hacen la derivación de la leche, ven si tienen los controles, ven si están en condición de chiquito, no es quitar niños, es ayudar. Está bien. Bueno, Kikita, nosotras queríamos conocer desde La Bulla la labor que vos estás realizando, acompañada de un montón de otras personas, ponernos en contacto, y para esto que al principio te preguntaba Meli, que es dónde te encontramos frente a quienes quieran sumarse a esta tarea, quienes quieran ir a estas reuniones que de vez en cuando organizan allí para ir tejiendo esas redes necesarias, más aún en este complejo contexto que estamos atravesando en Argentina. Sí. Así. Bueno, vuelvo a repetir, dale. Es en el barrio República, manzana 47, casa 1, Salón Kikita. En el Salón Kikita. Bueno, te agradecemos mucho el contacto y están los micrófonos de La Bulla abiertos para cuando necesites difundir algo o necesiten... Sí. Yo tengo un par de fechas para hacer. A ver. Si te parece, ¿sí? Vamos a hacer el 3 de agosto, vamos a hacer una olla popular... Vamos a entregar ropa, vamos a hacer un roperito, donde va a servir de nexo para empezar a conversar el vecino con las diferentes partes, ya sea el salón de práctica de la universidad, los estudiantes del barrio que son también de la universidad, diferentes actividades que programan la facultad. Entonces, ¿cómo va a hacer bajar todo eso al barrio? Que se conozcan y que escuchen a las personas lo que les está pasando. Claro. Porque acá es tierra de nadie. No tenemos buena luz, no tenemos buena agua, en algunos lotes no hay ni luz ni agua, no tenemos un buen servicio de nada. Entonces es como que estamos un poco aislados de lo que es tener una vida digna, ¿sí? Por supuesto, sí. Sí, ¿me sí. entienden más o menos? Sí, sí, sí. Entonces, el barrio sigue solicitando los servicios básicos, luz, agua, cloacas, que vienen siendo prometidos por diferentes sectores, pero no se concluye ese pedido. Y cada vez hay más casas, más población en el barrio República, ¿verdad? Sí, y estamos muy muy mal, o sea, parecemos indigentes. Seguridad, falta una escuela, otro centro de salud, o un microhospital, un buen puesto policial, ¿me entiendes? Seguridad, claro. Sobre todo, porque te moves de tu ranchito y a los 5 minutos hay otra persona que te lo usurpó. O te roban, ¿me entiendes? Lo claro. poco que tenés se lo roban. Claro, frente a la desesperación de una vivienda, allí está la cuestión esta que vos estás relatando. Muy complejo, ¿verdad? La cotidianidad en la República. Bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Estamos atentas a las próximas novedades. Repetiremos lo del 3 de agosto para el que se quiera acercar con donaciones. Y bien, te bien. Agradecemos la conversación y bueno, la sinceridad y bueno, un apoyo para la obra que estás haciendo y con todas las personas que estás trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Y cuando ustedes quieran venir y también conversar, caminar el barrio y conocerlo, y ahí van a palpar ustedes lo que es la realidad del día a día. Yo las invito, acá no es que uno sea territorial, sino que todo lo que sea bueno para el barrio, bienvenido sea. Así es, seguramente nos vamos a dar otra vuelta cuando tengamos un tiempito. Acá estamos en el Rawson, nosotras siempre también adentradas en diferentes situaciones a resolver, acá en el Salón del Búho, y cada tanto en la medida de las posibilidades nos damos una vuelta por allá, pero nos ha faltado visitar y charlar un rato en el Salón de Kikita, así que ya nos haremos un tiempito para ir a conocernos y personalmente y dialogar un rato. Te agradecemos mucho el contacto, Kikita. Sabemos que a esta hora por ahí todas andan con actividades ahí en el barrio. Sí. Y te agradecemos el tiempo de este diálogo atento que has mantenido con nosotras. Bueno, muchísimas gracias. Y repito, todo lo que tengan por ahí no les sirva, acá es bienvenido y se le va a dar una buena utilidad. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Kikita del barrio República, allí contándonos cómo se las ingenian, otra vecina más, otra vez más en el barrio República, que tejen redes, que se las ingenian desde con los vecinos, las vecinas, organizaciones, partidos políticos, sindicales, quien se sume, los vecinos y las vecinas no son ingenuas y saben muy bien cómo ir solventando las necesidades básicas en un contexto tan hostil como nos toca vivir ahora en Argentina. Y allí está Kikita en la manzana 47, casa 1 del barrio República, para recibir ideas, apoyo, donaciones que podamos allí brindar. Muy bien, seguimos con un poco más de música y seguimos con más información. A la vuelta. Llanto, canto, música y silencio. Siento, dudo, pienso, luego existo, vivo soy. Eres juego, grito, baile, oídos, conversación. Sientes, dudas, piensas, luego existes, vives, sos. Soy sol, soy agua, caos, fragilidad. Eres luna, eres tierra, fuerza, integridad. Y habito la piel que habito, no creo en la casualidad. Habitas la piel que habitas, te debes a tu verdad. Soy digna de sentir el sexo que existe en mí. Soy digna de sentir orgullo y ser feliz. Eres libre de negar y rechazar mi flor. Eres libre de aceptar y enarbolar color. El amor no hiere, el amor no miente, el amor no viste sexo, raza o religión. Y habito la piel que habito, no creo en la casualidad. Habitas la piel que habitas, te debes a tu verdad. 19:33. Ahora que sí nos ven, el informativo de la bulla está, pero con música hermosa. Sí, muy linda música. Y ahí estábamos hablando recién que qué bueno que suenen músicas, voces femeninas. Para amenizar un poco lo que veníamos. Tal cual. Bastante ahí, sí. Una, estando acá en la zona oeste, no puede desatenderse de todo lo que pasa en el República, y cada vez que allí entramos en diálogo con vecinos y vecinas de ese barrio, quedamos ahí pensando cómo seguir tejiendo lazos para encontrarnos y para ayudarnos. Pero bueno, es complejo en este contexto, bastante difícil todo. Andamos todos a los ponchazos para ver cómo subsistimos en este contexto neoliberal, de Macrisis, y donde se instaura el servicio militar voluntario. ¡Ay, qué miedo! Bueno, y en este último tramo, Meli, queremos hablar un poquito de un tema que ha venido sonando fuerte por los medios de comunicación, y que es el conflicto que hay con los trabajadores de CCC, TBC y Megacable, que tiene que ver con que los trabajadores, les trabajadores, denuncian irregularidades. Y Satsaid, que es el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos, lo dije bien, ha denunciado en estos días a las empresas de televisión por cable internet del grupo Gualtier y de Carolina Cable Color, porque hay serias irregularidades. En torno a esto, el secretario general del gremio Satsaid, Ricardo Ravelli, hoy habló un ratito con nosotros cuando ya se estaba viajando a Buenos Aires para entrar también en conversaciones con estos grupos hegemónicos. Y bueno, y explicaba que la empresa no está otorgando recategorizaciones a los trabajadores. Entonces estos están siendo obligados a entrar a un convenio colectivo. Y bueno, y todo esto plagado de irregularidades con detalles concretos. Y por eso es que Ravelli denunciaba a los directivos de la empresa que no atienden los reclamos, y remarca que incluso han sido amenazados los trabajadores con descontarle horas que no trabajen, el presentismo. Esto otra vez que se repite en nuestro país con este derecho a huelga que tenemos los trabajadores, pero que lo respetan cuando se les canta, cuando quieren, y siempre la amenaza está por ese lado. En un país fuertemente sindicalizado, cuando estamos en un contexto, a diferencia de los otros, del resto de los países latinoamericanos, digo, Argentina siempre ha sido referente en la sindicalización. Pero en este contexto neoliberal, de nuevo tenemos que remarcar, la precarización se agudiza aún con los trabajadores que sí están contratados bajo todos los convenios y demás. Pero bueno, la precarización está presente. Hemos escuchado empresarios estos días que piden más precarización para poder despedir trabajadores como si nada, y lo dicen con total impunidad. Así que, ¿qué podemos esperar de empresas del grupo Gualtieri, que son empresas hegemónicas acá en el área de la comunicación? Pero bueno, tenemos un breve audio con Ricardo Ravelli, secretario general de Satsaid. Y si Mati nos dice, ahí lo vamos a escuchar un poquito, cuando justo ya se estaba saliendo de viaje a Buenos Aires. Y bueno, vamos a seguir de cerca esta problemática de los trabajadores locales. Estamos en comunicación telefónica con Ricardo Ravelli, el secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos, Seccional San Luis. Bueno, hace un par de días y semanas vienen sosteniendo este plan de lucha con asambleas en el lugar de trabajo, y lo hemos llamado para que nos comente un poco más acerca de las medidas de fuerza que han tomado los trabajadores. ¿Es así, Ricardo? Mira, momentáneamente las hemos suspendido porque ayer nos llegó una comunicación para una reunión en el día de mañana con la gerencia del grupo Gualtieri en Buenos Aires. Bien, Bien, ¿habían tenido asambleas, es así, en el guardel de trabajo? Han ido con una semana de asambleas permanentes, de 2 horas por turno. La última asamblea los compañeros decidieron tomar medidas más activas y relevantes, así que habían decidido que decretáramos un paro total de actividades por tiempo determinado. Muy bien. ¿Cuál era el desconocimiento que tenían las empresas, ¿no? ¿Por qué se llega a esta situación? Esto llegamos porque en su momento había habido un periodo de recategorización para algunos trabajadores que estaban mal encuadrados de acuerdo a las tareas y funciones que se realizaban. El tema nosotros lo planteamos en el mes de noviembre del año pasado, también en una reunión con el gerente general en Buenos Aires, y la percepción que nos habíamos traído de ese reunión es que iba a ser considerado el pedido que había hecho el sindicato para algunos compañeros. Pero después como que se cortó el diálogo. Bueno, escuchábamos así a duras penas a Ricardo Ravelli, porque el contacto telefónico fue grabado porque Ravelli tenía que viajar justo. Y encima hoy las líneas han estado tremendas, fatales. Ahí lo veíamos, lo escuchábamos recién con Kikita, que también se cortaba rato. Por eso es que ahí con dificultad escuchábamos algunos... nos desmenuzaba un poco cómo viene el conflicto Ravelli. Y bueno, es esto de adentrarnos en los conflictos de los trabajadores locales, entendiendo que está complicada la mano, que bueno, la recategorización para un empleado representa un reconocimiento a la labor del o de la trabajadora, y eso tiene que ver con un incremento en el sueldo, por supuesto. Allí entonces empieza la disputa tremenda de parte de las patronales y con todo el ejercicio del poder y la fuerza que en este contexto de un gobierno de ultraderecha las empresas sienten allí más. Sí, una situación compleja que va a persistir, van a seguir allí organizándose para reclamar un claro derecho que les compete. Y bueno, durante esta semana el personal van a estar realizando más asambleas de 2 horas en distintos momentos del día. Y también han anticipado que si la empresa no responde a los reclamos, van a recrudecer las medidas de fuerza. Así que vamos a seguir de cerca cómo sigue esta situación, Meli, porque, bueno, hace unos meses, en abril, nos enteramos de aumentos en todas los servicios de Megacable, CCC, TBC y todas las empresas ahí aumentaban todo, pero eso no se ve reflejado en el ingreso de los sueldos, recategorizaciones y demás condiciones laborales que corresponden a los trabajadores. Así que bueno, veremos qué pasa. Complicada la cuestión. Bueno, y como decimos siempre, esta y toda la información que va desarrollándose en los diferentes programas de La Bulla se van subiendo a nuestra página web www.labulla.org y los compartimos por nuestras redes en Facebook. La Bulla Comunicación Alternativa. Y en Instagram, La Bulla San Luis. La Bulla.San Luis. Allí nos pueden dejar mensajitos y si no, nos pueden venir a visitar acá a Neuquén 399 en el barrio Rawson. La línea H las deja ahí en la puerta, a media cuadra. Y vienen a charlar con nosotros, se suman al programa, a los programas. Si quieren escuchar el programa, también se sube a la web. A la web, está ahí. Nos quieren escuchar en diferido, dijera mi mamá. Grabadita, salimos también. Estamos todos los programas de La Bulla en nuestra página. Y ahora, a las 8:30, 20:30, en realidad, se vienen Les Ojos. Ahí está el programa LGBTQ de La Bulla. ¿Qué sé yo? ¿Y se vienen? ¿Con qué opinás sobre la muerte?